Muy bien, uno de los bancos que estuvo fue el banco Credicop, representado por Carlos Heller, es su presidente, además diputado nacional del Frente de Todos, y que está en línea con nosotros. Carlos, ¿cómo andás? Ari Lijara te saluda. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, de Carlos, a ver, ¿nos explicás qué tienen los bancos y en qué le conviene al gobierno este acuerdo que acaban de hacer hoy? No, espera, sí, es más largo que esa pregunta. El gobierno nacional, en la actual administración, ha priorizado el tema de resolver el desbalance entre los ingresos y los ingresos fiscales, tratando de emitir lo menos posible y suplantarlo por endeudamiento en moneda local. Sí. Esto es la síntesis. Estamos entrando en una etapa preelectoral donde la turbulencia puede afectar todo eso, la afecta. Desde la oposición se habla de la bomba que está por explotar. Toda la semana va a explotar, cada semana hay vencimientos, y al vencimiento de cada semana se instala la expectativa de si se podrá resolver. Después terminan diciendo que no solo se renovó, sino que se consiguió más que lo que vencía, pero todo el tiempo se maneja con esa cuestión. Entonces el gobierno tomó la decisión, a través del Ministerio de Economía, de plantear una negociación con los tenedores de deuda pública para refinanciar todos los vencimientos de acá a diciembre y reprogramarlos para el 2024 y 2025, es decir, sacarle la urgencia. Y no resuelve el problema, como no resolvió el problema cuando se negoció con los bonistas ni cuando se negoció con el fondo, pero sí le sacó la perentoriedad y la verdadera bomba, claro, que es la cosa que te corre todos los días. Claro. Entonces se hace esta propuesta desde el Estado Nacional de ofrecerle a los tenedores, no a los bancos, a todos los tenedores de deuda pública en pesos, que con vencimientos de acá a diciembre, que la canjeen por nuevos bonos emitido por el mismo gobierno, con condiciones similares a las preexistentes, lo único que más largo es en el plazo, y que despeje el escenario del fantasma de la bomba que está por explotar todos los días y todas las semanas, y que uno, sin ser demasiado imaginativo, Ari, puede pensar que a medida que se vaya acercando el tema electoral, cobre mayor virulencia y mayor potencia. Entonces, es una medida, yo diría, si querés, sanitaria, sí, para poner en el tiempo esos vencimientos y seguir ordenando la macroeconomía para tratar de ir siendo un país un poco más normal, nada más que eso. Carlos, ¿y qué señal dan los bancos al aceptar esto? Porque podrían haber dicho que no. Primero, sí, claro, pero a ver, primero quiero decirte que según se dijo en esa reunión, los bancos tienen una parte muy chica de la deuda, no es que lo que se piensa. Alguien diró un número de 7% del total, porque hay el principal tenedor de deuda pública es el propio Estado a través de la deuda interestatal. Claro, pero el Estado va a decir que sí porque es el propio gobierno, por lo cual no generaría... Sí, pero eso no formó parte de esta negociación, porque obviamente va por otro carril. Sí. También están otros tenedores institucionales, como son las compañías de seguro, como son los fondos comunes de inversión. Hoy lo que hubo es la culminación de una negociación que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, esencialmente, venía llevando adelante con los principales tenedores de deuda pública del sistema financiero. Y acá se llegó a un acuerdo que desde luego ahora tendrá que tener todos los pasos formales. Esta tarde se iba a publicar el llamado a la licitación, hay hasta el jueves para que cada entidad presente ofertas en relación a los términos de la licitación, y creo que el lunes es el plazo para que a su vez el Estado acepte o rechace las ofertas que reciba. Eso tiene todos unos mecanismos, que tiene una cantidad de formalidades que deben cumplirse rigurosamente, con todas las legalidades del caso, porque estamos hablando de deuda pública y estamos hablando de acreedores institucionales como son las entidades financieras. Carlos, buenas tardes. Natalie Rizzo te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, quería saber qué les ofreció el gobierno a los bancos para que acepten esto, particularmente la parte de si los bonos valen menos plata, que eso todavía no está muy... entiendo que no está escrito y quería saber qué se habló en la reunión sobre eso. No, pero siempre todas esas operaciones se hacen a valor de mercado, nunca hay... No creemos expectativas que no tienen que ver con la realidad. Vuelvo a repetir. Mira, lo principal es que se van a canjear deudas preexistentes por deuda que lo único que van a tener de diferencia importante es que tiene más plazo. Las deudas que de esos bonos ya están ajustables por ser o ajustables por tipo de cambio o duales, son las mismas cosas que ya estaban en el mercado, y que van a repetirse, es decir, que no hay cuestiones diferenciales importantes excepto el tema del plazo. Estamos tratando, o se está tratando, de salir del cortoplacismo para ir... Vos sabés que no es lo mismo, yo tenía un referente que decía, si me dan tiempo me como un lechón. Todos somos capaces de comernos un lechón en raciones, pero nadie se puede comer un lechón en una sola comida. Entonces no es lo mismo la deuda que vence de acá a diciembre que si se logra reprogramarla a lo largo del 2024 y el 2025. Sí. Las posibilidades de atenderla son mucho mayores. Por otro lado, en el mundo entero las deudas públicas generalmente se renuevan con nueva deuda, y estos son mecanismos preexistentes, globales, que tampoco son nada novedosos. Carlos, ¿lo novedoso? Sí. No, y te hago una consulta, porque en la previa a esto, cuando ya se sabía un poquito lo que iba a proponer Massa, aparecieron de vuelta los economistas de Juntos por el Cambio, sacaron un comunicado, hablaron de una nueva bomba, etcétera. ¿Nos puedes contar, porque nosotros por ahí no tenemos la posibilidad de hablar con otros presidentes de bancos? Sí. ¿Qué dicen frente a estas cosas y qué...? Bueno, pero tenés razón, mirá. Hay muy simple, buscá en los diarios lo que declaró Bolsico, sí, ese lo que vi. Es el director ejecutivo de ADEBA, que es la Asociación de Bancos Privados Nacionales, digamos. Sí. Y es mejor que mi respuesta a eso, porque a mí me pueden decir que mi respuesta está condicionada porque yo soy parte de este proyecto, tengo un compromiso, etcétera. Pero lee las declaraciones de Bolsico, que desmiente, les dice a los operadores mediáticos de Junto por el Cambio que todo lo que dicen no es correcto, es inexacto, lo dice con toda claridad. Pero vos te das cuenta que Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Macri, reperfiló de prepo la deuda en el final del mandato de Macri. Sí. ¿Cómo puede tener el coraje de criticar una operación negociada y de libre aceptación, porque este es un canje voluntario? Es decir, acá el que no quiere entrar no entra, nadie está obligado a entrar. Lacunza los hizo entrar de prepo a todos. Y te hago un poco de abogado del diablo, Carlos. Sí. Yo a veces cuando los bancos, te voy a hablar de los bancos en general, cuando los bancos están contentos yo me preocupo, pero por así como reflejo. Pero haces mal. Porque tenés que ver por qué. Porque ningún país funciona si no tiene también un sistema financiero que está ordenado y funciona bien. Totalmente, sí, eso lo que te tenés que preocupar es porque los bancos den más crédito, que el crédito sea más accesible. Pero que los bancos tengan sus variables macro ordenadas, siempre es bueno. Porque cuando no pasa eso, se generan otros problemas que terminan perjudicando a la gente. Así que, hay un matiz en ese análisis. Coincido que tiene que haber un sistema financiero, obviamente. Lo que nosotros necesitamos es un sistema financiero solvente que atienda más a la necesidad de la gente. Claro. Pero eso no tiene que ver con esto. Esto también es necesario, que los bancos sean parte del compromiso de financiar al Estado Nacional en sus necesidades de financiamiento. No es una mala noticia, es una buena noticia. Sí. No, claro, falta lo otro que me acuerdo que vos lo habías presentado en tu modificación de la Ley de Entidades Financieras de la Dictadura, de transformarlos en un sujeto de crédito y que los sujetos de derecho fuéramos nosotros, no el... Obvio. No los bancos. Vamos a volver con eso. ¿Sí? Estoy trabajando en una puesta al día, porque de aquel proyecto que que fue en el 2014, como te imaginarás, ha habido tantos cambios en el mundo, en el acá, en el, y demás, que tiene una adaptación, pero tengo a mi equipo trabajando, una parte de mi equipo trabajando en una actualización de ese proyecto. No sé qué suerte puede tener, pero mi idea es de acá a fin de año volverlo a presentar como proyecto, insistiendo en la idea de una ley de usuarios de servicios financieros, sí, donde los bancos tengan obligaciones a cumplir para atender esas necesidades, y no una ley de bancos que establece que los bancos pueden hacer todo menos aquello expresamente prohibido. Mirá qué buena noticia eso. Se va a volver a presentar, digo, para ponerlo en título periodístico, van a insistir en cambiar la ley de entidades financieras de la dictadura. Estoy trabajando bueno, en también, un proyecto. Vos, ni siquiera puedo decir que es un proyecto del bloque ni del espacio político. Te estoy diciendo que yo con mi equipo estamos trabajando en una puesta al día de aquel proyecto que presentamos en el 2014. Ojalá. Bueno, sí, dale. Carlos, buenas tardes. Mariana Valdés te saluda. ¿Qué tal? Tengo una pregunta, ya que estamos hablando de bancos. Hoy hubo una audiencia más ahí en el Ministerio de Trabajo junto a la bancaria y los bancos, las distintas cámaras, van a intentar llegar a una nueva paritaria para el 2023. Hay una cuestión que está, según tengo entendido, en discusión, que es esa compensación que pide la bancaria por el pago del impuesto a las ganancias, dadas las características que tiene obviamente la actividad y los salarios. Te quería preguntar si hubo finalmente algún tipo de propuesta presentada en ese sentido y si es la misma posición la que tienen los bancos públicos, los cooperativos y los privados en esa cuestión. A ver, yo en esto voy a ser absolutamente cuidadoso porque tengo una situación compleja. Yo soy presidente de un banco, soy diputado de la Nación, así que tengo que... el Banco Credicop es parte de Abapra. La asociación bancaria hoy justamente sacó un comunicado donde dice, entre otras cosas, Abapra realizó una propuesta que establece otorgar una suma extraordinaria por única vez de carácter no remunerativo en concepto de compensación salarial del impuesto a las ganancias y explica las condiciones. La bancaria dice que es poco y se seguirá discutiendo, pero acá no quiero tomar partido en extenderme, insisto, porque tengo la limitación de ser parte. Bien, perfecto. Carlos, gracias como siempre por atendernos, te mando un abrazo. Otro para todos ustedes, que les vaya muy bien. Te vi muy bien en esa foto, ¿eh? Ah, sí, sí. Mira qué carpetazo que me tiró. No, yo lo conté acá, Carlos. Bueno, ya que estamos, lo contamos. Estuve el fin de semana ahí en RCT, que es el complejo de residencias ahí que tiene el Banco Credicop en Chapadmalal. No, el Banco Credicop no, el Movimiento Cooperativo. Bien, bueno, perdón. Eso no es, el banco no es dueño de nada ahí. No, perdón, lo dije mal. El Movimiento Cooperativo ahí en... Es espectacular. Sí, tenemos que ir un día, mira, ya que estamos, tenemos que ir un día a hacer el programa desde el auditorio Julio Cortázar. Sí. ¿Sabes por qué es espectacular, Ari? Sí. Te voy a decir una cosa que es importante. Porque a diferencia de otros emprendimientos, todo lo que eso genera se reinvierte ahí. Está porque divino, nadie ¿verdad? Se sí. lleva un peso, porque eso no tiene un dueño, porque los dueños son todos los usuarios, porque es una cooperativa. Y entonces los resultados de la explotación de ese complejo permiten estar todo el tiempo actualizando los departamentos, las estructuras comunes, etcétera, etcétera, para más y mejores servicios. Es una expresión de cómo lo público, lo colectivo, es siempre, si se hace bien, más eficiente que lo individualista, porque no hay un dueño atrás que se lleva la utilidad, sino que la utilidad, el beneficio, se reinvierte en beneficio del conjunto de los usuarios. El lugar, en serio, yo lo recomendé el otro día acá, porque es un complejo de departamentos. Sí, pero no lo van a poder usar, porque se puede usar en muy pequeñas cuotas, porque es un tiempo compartido. Es un tiempo compartido, claro. Tiene que conseguir la alguien gente que tiene compradas semanas, sí. Y como habrás podido observar, está siempre a full. Siempre, sí, sí. Entonces, sí. Hay a veces pequeñas brechas de alguno que no utiliza y cosas por el estilo, que abren posibilidades de que se pueda invitar amigos como vos, pero eso es muy, muy limitado. Sí, me ligué eso. Carlos, que ligué así, que alguien me invitó que tiene ahí un tiempo compartido por 99 claro, años. Por eso. Pero es lindo, en serio. No, ¿viste? Está buenísimo. Pero viste una cosa, el anfiteatro, vos pensás que eso, ¿sabés cuándo se hizo esto? En el 73. Uf. Vos mirá la visión nuestra de cómo, de importancia lo que además quisimos hacer, que fuera un lugar de excelencia para el descanso, pero al mismo tiempo que tuviera un alto componente de actividades culturales, institucionales, entendiendo en lo que nosotros llamamos el ocio activo, que no es solamente tirarse en la reposera, sino aprovechar para hacer cosas que a veces cuando uno está en las rutinas no se pueden lograr hacer. Totalmente. Carlos, te mando un abrazo. Gracias de vuelta. Otro. Chao, que les vaya bien. Carlos Heller, diputado nacional y presidente del Banco Credicop.